señora. Comunicación que ha sufrido. Bienvenidos y bienvenidas. Soy Jimmy Kutian. Come a esta pisilip y trabajar fácil a botanic. Te jayer de aguayic de su bonic copetic. Gilanic, tayayel stojón. Es jueves por la tarde. ¿Y a qué suena la tarde? A cultura, entrevistas, buena información, a música. ¿Qué suena al aire? Al aire se escuchan Los Colores de la Voz. Programa radiofónico producido por la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Escucha lo que pintan Los Colores de la Voz. Hola, sean nuevamente bienvenidos a una emisión más de Los Colores de la Voz. Yo soy Janely Hernández, no se pierdan de la programación que tenemos preparado para el día de hoy. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas en coordinación con el Sistema Chiapaneco, Radio, Televisión y Cinematografía. También les invito a que descarguen el podcast que se publica en la página de Facebook, @RadioNiche, Los Colores de la Voz. Les recuerdo que pueden escucharnos en Spotify. Aparecemos como Los Colores de la Voz, Radio Niche. Y un gran saludo al equipo de radio que nos apoya, ya que sin ellos este maravilloso programa no sería posible. Continuamos en el mes patrio, el mes de septiembre, y como fondo la canción Bolonchón, Danza del Jaguar, una de las canciones más conocidas en las culturas de los pueblos originarios de los Altos de Chiapas. Para este programa tendremos el mensaje de la secretaria académica de la Universidad Intercultural de Chiapas, la doctora Alma Rosa Pérez Trujillo, sobre la estancia que realizan en la sede central de la UNICH a estudiantes de la licenciatura en antropología de la Universidad de Guadalajara. A principios de este mes se realizó en las instalaciones de la UNICH, sede central, el taller Caminos Comunitarios en el Cine, facilitado por INCINE. De esto nos informa Manuel Moreno. Por otro lado, continuamos con las entrevistas realizadas por el equipo de Los Colores de la Voz, a quienes participaron en la Feria Informativa de Proyectos Juveniles, coordinado por el CISC, Comitán y la UNICH, que estaremos conociendo estos proyectos a lo largo de nuestras emisiones. No se lo pueden perder, ya que hubieron proyectos interesantes. Recordando que estamos en el mes patrio, les traemos una producción sobre la gastronomía mexicana y chiapaneca realizado por Alejandro López. También tendremos la colaboración del compañero Pavel Carrión con su sección Charlando con el Gato. Hoy nos trae una recomendación de un material audiovisual. En la sección Clum, para poder conocer sobre las diversas lenguas indígenas de nuestro país, muy diverso, compartimos una producción de Vichitza, Radio Aire Zapoteco. Esta cápsula nos habla sobre la literatura y escritores en pueblos indígenas. También escucharemos Trova Itzmeña de Oaxaca, en la interpretación de Alcides Manso, ambas producciones publicadas en la entrevista radiofónica Canto de Cenzontles. A continuación recordaremos algunas efemérides del mes de septiembre. 19 de septiembre de 1915, nace el cómico y actor Germán Valdés Tintán. 19 de septiembre de 1985 y de 2017, sismo en la Ciudad de México. 21 de septiembre, el Día Internacional contra los Monocultivos de Árboles. 21 de septiembre de 1918, nace en Jalisco el escritor autodidacta Juan José Arreola. 21 de septiembre, Día Internacional de la Paz. 22 de septiembre, Día Mundial sin Coche. 22 de septiembre de 1910, se inaugura la Universidad Nacional de México, actualmente Universidad Nacional Autónoma de México. 23 de septiembre de 1939, muere el médico y neurólogo austriaco, personaje del psicoanálisis, Sigmund Freud. 24 de septiembre de 1982, abre sus puertas el Museo Nacional de Culturas Populares. 25 de septiembre, Día Mundial del Corazón. A continuación, un mensaje de la secretaria académica del UNICH, la doctora Alma Rosa Pérez Trujillo. Quédense escuchando Los Colores de la Voz. La Universidad Intercultural de Chiapas da la bienvenida a 3 estudiantes de la licenciatura en Antropología del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, quienes se encuentran realizando una estancia académica en la UNICH. Durante la semana que tiene de duración esta estancia, se han programado una serie de actividades que permiten mostrar nuestro modelo educativo intercultural, así como diversos proyectos que promueven la vinculación comunitaria y el trabajo de campo. En estas actividades se encuentran participando estudiantes y egresados de las licenciaturas de Lengua y Cultura, Comunicación Intercultural, Turismo Alternativo y Desarrollo Sustentable. Destaca también la participación de algunos profesores, como es el caso del doctor Joaquín Peña Piña y la licenciada Claudia Mosqueda, quienes pertenecen a la Licenciatura de Desarrollo Sustentable, el maestro Yair Morales Ochoa, quien es coordinador de la Licenciatura en Turismo Alternativo, y el maestro Edgar Federico Pérez, profesor de la Licenciatura de Lengua y Cultura. Sin lugar a duda, esta movilidad académica es el resultado del esfuerzo compartido de ambas universidades. Bien, soy Augusto Lorenzo Salas Morales, hablante MAM de la región Sierra Mariscal. Pues soy el programador en La Voz de la Frontera Sur, Las Margaritas, Chiapas. Augusto Lorenzo Salas Morales, Tajnajinto, Banderas, Tonitlac, Ventil de Grandeza, Quejutuentil, Hancherín, Tocliolte, Bellavista, Siltepec, Porvenir, Bejucal de Ocampo, Zamplá, Amatenango, Tetzenal, Senal de Comalapa, y Hansel de Jun, Región Fronteriza, Tenjunjunte, Maravilla, Tenejapa, Hancherín, Tocliolmam, y Chontiama, Machecutene, Los Geral de Hachinabu, de Chimil de Senal Sur, y Chontia, Agnichesan de Juchheibil de Tachior, la Gemas Esfalinco. Gracias, saludos a. Es un programa quizás de Los Colores de la Voz. We'll be right back. ¿Recuerdas el episodio de Malcolm, donde una chica muy bonita que siempre va por la calle, los chicos le gritan cosas obscenas y se entrena para ignorarlos? Un día después de que se entrena, cruzó una calle y un albañil le grita: «Señorita». Ella no le hace caso, pero él trata de advertirle que viene un auto. Ella lo ignora y la atropella. Esta historia me puso a pensar en cómo ir tranquilamente en la calle. Es una misión imposible para nosotros. Es como tenemos que cuidar nuestra vestimenta porque una persona sin educación te lanza comentarios despectivos y de mal gusto. Es algo que te causa bastante impotencia. Lo peor es que pueden haber personas alrededor y no dicen absolutamente nada. La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana registra que de las 22.7 millones de mujeres mayores de 18 años, 5.6 millones sufrieron algún tipo de acoso personal o violencia sexual en lugares públicos. Esto quiere decir que cada 4 mujeres en México sufren de acoso sexual callejero. No al acoso. Es por ti, pero también por mí y por todos a los que amas. Cuida tu salud usando cubrebocas y evita contagiarte o contagiar a otras personas. Sé parte de la solución. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Colores de la Voz. Mi nombre es Karen Fabiola y les mando un gran abrazo y un cordial saludo a todos nuestros radioescuchas. A todas las personitas que nos están sintonizando, los invitamos a que no se pierdan el programa Los Colores de la Voz y, claro, a descargar el podcast que se publica en la página de Facebook, @RadioNiche. Los Colores de la Voz. Y también recordarles que se suscriban a Spotify. Estamos como Radio Niche, Los Colores de la Voz. A continuación, taller Caminos Comunitarios en el Cine, realizada por Manuel Moreno. Buenas tardes, soy Manuel Moreno. A principios de este mes, en las instalaciones de la Universidad Intercultural de Chiapas, en su sede en San Cristóbal de las Casas, se llevó a cabo el taller Caminos Comunitarios en el Cine, otorgado por el Instituto Mexicano de Cinematografía, IMCINE, y facilitado por Juan Antonio Flores. Hoy traemos a colación sus reflexiones acerca del taller y también dos comentarios de personas participantes del mismo. Para mí el taller fue una experiencia gratificante. Me gustó poder conocer a personas con los mismos intereses que yo tengo y también fue agradable darme cuenta que quizá con esas personas se pueden hacer proyectos, no sé si ahora, quizá en un futuro, y creo que esa es una de las buenas experiencias que me llevo del taller. Respecto a todo lo aprendido, pues también es algo de gran valor. Me voy pues con una idea quizá básica o necesaria de cómo crear una carpeta de producción que quizá pueda servir para ingresarlo a convocatorias. Además de que pues también el taller creo que fue bastante ameno y bastante disfrutable, así que pues agradezco la verdad la oportunidad y espero que este sea el primero de muchos. Gracias. Mi nombre es Juan Antonio Flores y fui facilitador del taller de Caminos Comunitarios en el Cine aquí en UNICH. El taller me gustó, creo que las y los participantes tuvieron apertura, disposición pues a compartir su experiencia, a construir en colectivo nuevos conocimientos, a adentrarse un poco en la convocatoria del ECAMC, que es el objetivo del taller, y eso, con una actitud siempre respetuosa y participativa, alegre, etc. Como conclusión, podría decir que creo que tendríamos que establecer otro tipo de vinculación con la universidad. La universidad tiene mucho potencial para este tipo de convocatorias, pero que habría que enfocar probablemente el taller a lo mejor a los últimos semestres, invitar más egresados, o sea, como gente que pueda ya tener algún proyecto trabajado, vincularlo a alguna materia que tengan relativa al cine o algo, para que pueda tener la mayor utilidad, porque creo que en este momento muchos eran de primer ingreso y todavía no. Entonces, aunque sirve como información, pero podríamos darle un sentido de mayor utilidad. Y muchas gracias. Me llamo Jonathan Ginazar, soy estudiante de LUNICH y soy de la carrera de comunicación. Bueno, a mí el taller de cine me pareció muy interesante, la verdad. Habían algunas actividades también que me parecieron muy divertidas. También el que nos brindó el curso, muy amable, muy, muy amable, explicaba muy bien. Y también lo que al menos a mí me ayudó fue como esta confianza de que realmente se puede hacer tu carpeta de para el cine y no es tan complicado, o sea, es tardado obviamente, pero no es tardado y no es imposible. Entonces, que nos brindara como esa confianza de poder hacerlo, me pareció muy bueno y con mucho valor también. Por los colores de la voz, Manuel Moreno. Mi gente, también se viene Pavel Carrión con su sección Charlando con el Gato, y en esta emisión nos trae una recomendación de un material audiovisual. Hola, hoy te quiero recomendar una historia que se llama Más Igual a Punks. Es un trabajo audiovisual del colectivo Hey Wilt. Lo encuentras en YouTube y bueno, trata básicamente de la historia de un grupo de jóvenes pertenecientes a Rafael Delgado, una comunidad donde todavía se habla el náhuatl del centro, en la sierra de Songolica. Y bueno, la historia básicamente trata de cómo estos compañeros, compañeras, a través del punk que llega a su comunidad, primero el rock y después llega el punk mexicano, básicamente con bandas como Specimen, Vómito Nuclear, entre otras, y ellos empiezan adoptar estas letras, a entender la autogestión como una forma de construcción, como una forma de unión entre barrios, porque mencionan que sus barrios de la comunidad estaban divididos. A partir del punk se unen para hacer tequios, para hacer actividades colectivas en pro de la propia comunidad, como limpiar el río, recoger basura, hacer faenas, que después todas estas actividades se concretan en actividades ecopunks, en donde tocan varios temas como el género, el vínculo entre la comunidad, la naturaleza, el intercambio de ideas a través del diálogo y muchas otras cosas. Las mujeres también tienen un papel muy importante aquí porque ellas se identifican con la lucha de género y la agroecología a través del punk. Entonces, también hay como la explicación de ellos que crean sus bandas, sus grupos de punk en náhuatl. Chicahuac Tlaloli es una de sus bandas y significa en español palabras duras. Y pues también hacen una autocrítica a que a veces el enemigo del punk es el mismo punk, refiriéndose a ciertas divisiones que hay en el punk. Bueno, pues básicamente de eso se trata este video. Yo te lo recomiendo, Más Igual Punks de A. Wilt. Lo encuentras fácilmente en YouTube. Un ejemplo de interculturalidad, un ejemplo de diálogo cultural, intercultural, y un ejemplo de organización y de autogestión. Se pueden hacer las cosas de otra forma, sin necesidad del Estado. Para Los Colores de la Voz, Pavel Carrión. Traemos la entrevista realizada por Andrea Utrilla sobre el proyecto de construcción de un apiario comunitario con el colectivo Néctar del Cerro, uno de los proyectos de la Feria Informativa de Proyectos Juveniles organizada por el Centro de Investigaciones de Salud de Comitán y la Universidad Intercultural de Chiapas. En el marco de la feria que se llevó a cabo el día 8 de septiembre del presente año, en las bellas instalaciones de la Universidad Intercultural de Chiapas, se realizaron diversas entrevistas a los colectivos participantes. En esta ocasión les presentaré la entrevista realizada al colectivo Néctar del Cerro. Nos presentan el proyecto de la construcción de un apiario comunitario con enfoque ambiental y productivo. El objetivo es generar una nueva fuente de ingreso económico a través de la actividad apícola y el aumento de polinización de los cultivos en la comunidad Nazaret, municipio de Ocosingo, Chiapas. Nos cuentan quiénes participaron, de dónde nos visitan y qué resultados obtuvieron. Yo me llamo Marcelino López Díaz, ella, Yesenia Gómez Encino. Somos el integrante del colectivo Néctar del Cerro. El proyecto consiste en la construcción de un apiario comunitario, en la cría de, o sea, de la actividad apícola, cría de abejas, ¿no? Consiste que los productores se capaciten o capacitamos en este tipo de actividades. Este proyecto benefició 5 jefes y jefas de familia, 4 hombres y una mujer. Se brindó la capacitación teórica y práctica con estos temas que ven acá: la importancia, cuidado y beneficio de las abejas en los seres humanos y en la naturaleza, manejo y cuidado y detección de las enfermedades, porque también las abejas se enferman, la alimentación y división de las abejas. También se le da alimentación a las abejas, como por ejemplo ahorita que no hay floración, para que no se migren las abejas, pues tenemos que darle de comer. Lo alimentamos con jarabe de azúcar, el manejo de materiales manuales y protección en el monitoreo de las abejas, porque para llevar a cabo esta actividad apícola tenemos que tener herramientas manuales y de protección para que no nos piquen las abejas. También tiene la forma correcta de cómo utilizar estos materiales. Con estos temas lo capacitamos los productores, ¿no? Las personas que se beneficiaron de este tema. El resultado que obtuvimos, pues su primera cosecha de miel. Actualmente las personas ya cuentan con un apiario comunitario, donde se compró 6 colmenas, 4 que nos donaron, una que dividimos. E igual se le diseñó trípticos o con información de las abejas para que en un futuro las personas que se beneficiaron de ese proyecto se puedan guiar de la información que se le dio en los trípticos, ¿no? Muchas gracias. Para los colores de la voz, Andrea Utrillo. Es por ti, pero también por mí y por todos a los que amas. Cuida tu salud usando cubrebocas y evita contagiarte o contagiar a otras personas. Sé parte de la solución. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los colores de la voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los colores de la voz. Continuamos. Esas personas que nos acaban de sintonizar, invitarles a quedarse escuchando el programa. Descarga el podcast que se publica en la página Los Colores de la Voz, Facebook, @Radio Niche. Suscríbete a Spotify, nos encontramos como Radio Niche, Los Colores de la Voz. En el marco del Día Mundial del Turismo, la coordinación y la comunidad estudiantil de la Licenciatura de Turismo Alternativo de la UNICH ha organizado un evento para conmemorar este importante día. De esto nos comentarán las estudiantes Brenda Raquel y Lady Isela de séptimo semestre. Mi nombre es Lady Zela. Y yo soy Brenda Raquel, estudiantes de séptimo semestre de la Licenciatura en Turismo Alternativo de la Universidad Intercultural de Chiapas. El día de hoy nos encontramos presentes en el programa Los Colores de la Voz, gracias al espacio que nos brinda la doctora Gabriela López Suárez, titular y responsable del mismo programa. Queremos informarles a todo el auditorio y a la comunidad estudiantil de nivel medio superior que próximamente estaremos celebrando y conmemorando el Día Mundial del Turismo, mismo que se realizará durante los días 26, 27 y 28 de septiembre del 2022. En esta ocasión, la Organización Mundial del Turismo ha atribuido el lema para su conmemoración denominado Repensar el Turismo, tema que involucra a todos los sectores para plantear y abordar estrategias de desarrollo mediante la creatividad e innovación en materia turística, sobre todo para superar los efectos de la reciente pandemia que mucho ha afectado en todos los contextos. Es importante mencionar que en el retorno a las aulas de manera presencial permite realizar nuevamente la vida académica y en este sentido se han pensado desarrollar actividades académicas, culturales y deportivas, como presentación de ponencias, talleres, actuación en vivo de grupos musicales, danza, ballet folclórico, proyección de cine, campamento en áreas naturales y el tradicional rally deportivo. Es por esto que les hacemos una invitación para que asistan y nos acompañen a este importante evento, que es para todos nosotros y para quienes están formando de manera profesional en el ramo turístico. No lo olviden, la cita es el próximo 26, 27 y 28 de septiembre en las instalaciones de la Universidad Intercultural de Chiapas. Síganos en nuestras redes sociales. Seguimos compartiendo la información sobre los proyectos de la Feria Informativa de Proyectos Juveniles realizada por el Centro de Investigaciones en Salud de Comitán y a la Universidad Intercultural de Chiapas. Joana Hernández realizó una entrevista sobre el proyecto de producción de fresas en la comunidad El Carmen, con el colectivo Productores del Campo. Hola, ¿qué tal? Buen día. Nos encontramos en la Universidad Intercultural de Chiapas. Estamos realizando entrevistas para Los Colores de la Voz. Buen día. ¿Nos podrías brindar tu nombre, por favor? Sí, mi nombre es Zuleima Vianey López Urbina. Estudié en la UNICH, en la carrera de Desarrollo Sustentable. ¿Qué proyecto organizaron? Mi colectivo organizó lo de Productores del Campo en hacer un invernadero de fresas. ¿Qué resultado obtuvieron? Como resultado obtuvimos un buen resultado, ya que como productores pues se quedaron satisfechos de lo que hicimos, ya que ellos utilizaban químicos, pero ahorita pues ya cambiaron a lo orgánico, ya no utilizan químicos ni nada. ¿Quién es la población beneficiada? La comunidad, pero no toda la comunidad, sino que como 20 personas, contando niños, jóvenes y adultos. ¿Cuánto tardó su proyecto? Aproximadamente 5 meses. Bueno, un mes fue de capacitación y todo, ya el segundo mes ya fue como ir a comunidad e implementar el proyecto. ¿Qué sientes al poder estar realizando tu proyecto? Me siento muy satisfecha, ya que estoy ayudando a productores. Tal vez que antes dejaron eso, pero ahorita pues lo volvieron a hacer. Entonces ellos van a recaudar recursos para ellos y para su familia. Muchísimas gracias por la entrevista. Gracias. Por Los Colores de la Voz, Joana Hernández Morales. Continuamos con el mes patrio e invitar a escuchar una producción sobre la comida mexicana y chiapaneca, trabajo realizado por Alejandro López. Thank you. El mes de septiembre se destaca por considerarse el mes patrio, donde la gastronomía mexicana se hace presente durante este mes con los mejores platillos tradicionales, que se han caracterizado por llevar los colores de la bandera. A continuación, te presento algunos platillos que no pueden faltar durante este mes patrio. Chiles en nogada. El chile poblano se rellena de un guisado de frutas y picadillo. Luego se cubre con crema de nuez, perejil y granada. Es considerado uno de los platillos más finos de la cocina mexicana. El pozole está hecho a base de granos de maíz y tiene diferentes presentaciones: rojo, verde, blanco, con carne de puerco, pollo o vegetariano. Enchiladas. La tortilla se rellena de pollo, res o queso y luego se baña de una salsa que puede ser verde, roja o de mole. En Chiapas, la gastronomía en este mes patrio no puede faltar. A continuación, algunas comidas del estado. El tamal de bola se prepara con dos masas de maíz de diferente textura, se adereza junto con el chile sin mojovel y se añaden trozos de carne de puerco. Chalupas. Está formado por una tortilla de maíz tostada bañada en frijoles refritos, acompañada de betabel, zanahoria y lechuga finamente picados, aderezada con queso en polvo y crema, y puede ser acompañada de una salsa roja o verde. Estos son algunos platillos de México y del estado de Chiapas. Por los colores de la voz, Alejandro López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos en una cápsula más en el proyecto Post Cinema. El día de hoy tampoco tenemos una recomendación de películas, pero tenemos la entrevista a el encargado directamente de lo que va a ser las proyecciones de Post Cinema en la UNICH. Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bastante bien. Un poco quizá nervioso porque mañana empiezan, pero también emocionado. Pues bueno, ya habíamos comentado la cápsula pasada sobre lo que iba a ser esta proyección. Ahora, ¿qué es lo que te esperas tú sobre la proyección? Pues bueno, o sea, acerca de las proyecciones y eso, o sea, yo al menos espero como que se cumpla el objetivo principal, que es crear una comunidad que gire como que alrededor del cine, o sea, como que conocer personas que tengan quizá tus mismos gustos, o sea, platicar de películas, que creo que eso al menos es lo que yo más disfruto cuando termino de ver una peli, es como que pues ver con quién puedo hablar sobre eso, entonces que nos podamos unir o que otras personas se puedan conocer como de... Pues tú eres de otra carrera y no te conocía y ahora sé que te gusta tal película y a mí también. Y entonces pues empezar una amistad y quizá tener proyectos y eso es como lo que yo espero, ¿no? O sea, igual es algo poco tangible, o sea, no sabría cómo medirlo. Sí, obviamente creo que es lo importante porque a fin de cuentas estamos en la universidad. Y lo importante pues es tener vínculos con otras carreras, no solamente con nuestra carrera, ¿no? Entonces, ¿por qué debería la gente ir? Bueno, o sea, yo creo que deberían ir principalmente porque tratamos de curar las películas, o sea, de que sean películas de cierta calidad, digamos, y que también como que ofrezcan ya sea algo relevante en el tema para el debate, pero saliendo un poco del cine comercial, ¿no? Entonces yo creo que ese sería el primer motivo, como de ver como que otro tipo de películas. Y el otro punto es, pues buscamos que sea un espacio juvenil, un espacio fresco, un espacio seguro, incluyente y demás. Entonces, pues que las personas lleguen, o sea, que se sientan bien en ese espacio, o sea, como que se conozca que la universidad tiene un cineclub y es un cineclub juvenil, un cineclub fresco, algo innovador, ¿no? O sea, yo creo que estaría bien porque entre todos lo vamos a construir. O sea, no es algo en sí del proyecto, sino pues si llegan 10 personas, junto con esas 10 personas lo vamos a hacer. Pues sí, justamente comparto tu idea porque hay que hacer comunidad con la comunidad estudiantil. Obviamente por la pandemia nos separamos de años. O sea, ya en algún momento lo habías comentado que nosotros de quinto semestre somos como de primero porque no conocíamos la escuela en las aulas, profesores, maestros, alumnos. Entonces creo que es importante pues crear ahorita una comunidad para que podamos unirnos, quizás hacer proyectos, como tú decías, o solamente conocernos, que es lo bonito de esto del cine. Así que, pues ya saben, soy Héctor González y conmigo estuvo Manuel Moreno. Esto fue una cápsula cinéfila de Post Cinema. Recuerda que el uso constante del cubrebocas es obligatorio. Recuerda también que el cubrebocas debe cubrir toda la boca, así como la nariz. Debe extenderse por ambas mejillas y por debajo del mentón. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Clum, mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura, somos Clum. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Sean bienvenidos al programa de radiofónico Los Colores de la Voz. Soy su compañera Joana Hernández Morales, que estará en conducción en este cuarto bloque con ustedes. Y por otro lado, invitamos al público que nos sintoniza a seguir cuidándonos ante la contingencia sanitaria. Pero no bajemos la guardia, lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón, usa el cubrebocas adecuadamente, mantén una distancia prudente con las demás personas, si tú te cuidas, nos cuidas. Y ahora les comentaré brevemente sobre la importancia de las lenguas indígenas de nuestro país. Es una producción de Big Chi de la radio Aire Zapoteca. Esta cápsula es sobre la literatura y escritores en pueblos indígenas. Escucharemos la trova Ismeña de Oaxaca en la interpretación de Ipsides. Ambas producciones fueron publicadas en la revista radiofónica Canto de Sensontu. Dizaquero. Nuestra lengua. Nuestra lengua. Literatura en lenguas indígenas. Na trebe nakguizu sisaro, sin ekio zahrole. A lo mejor te verá caro lavar sisaro, pero de ekio zahrole. La literatura en lenguas indígenas es aquella producción literaria que realizan los descendientes de los pueblos originarios que habitaban el continente americano antes de la invasión española y europea. La creación literaria en lenguas indígenas ha sido impulsada fundamentalmente por maestros bilingües, promotores culturales e intelectuales originarios de pueblos donde se hablan idiomas indígenas. En la actualidad existen numerosos escritores en chinanteco, mije, maya, náhuatl y muchas otras lenguas nativas que están creando una nueva palabra literaria para reinventar la historia y el porvenir. Hay escritores en lenguas indígenas que son zapotecos, entre ellos están algunos del Istmo, de Tehuantepec, otras de la Sierra Norte, del Valle y de la Sierra Sur. Entre ellos Andrés Enestrosa, Mario Molina Cruz, Gabriel López Chinias, Javier Castellanos y Macario Matus, por mencionar algunos. Ellos han publicado sus libros de cuentos, novelas y poesía en lengua zapoteca. Según la investigadora Hilda Waldman, la literatura indígena ha ido encontrando un camino propio, creando un espacio discursivo que reposiciona la tradición indígena en el escenario cultural del país. La auténtica voz literaria de los miembros de las comunidades indígenas habla desde sus raíces y desde lo más profundo de su historia, sobre sí mismos y para sí mismos. El resurgimiento de la escritura y la literatura en lenguas indígenas en México tiene un papel esencial. Sin embargo, existen muchas dificultades para que un indígena se convierta en escritor. El maestro Javier Castellanos Martínez nos dice: un escritor no indígena de cualquier lugar, desde niño tiene las posibilidades de ir cultivando su vocación, su aptitud, mientras que un escritor indígena, desde niño empieza su lucha por aprender otra lengua que no es la suya, la cual le exigen saber en la escuela, sin la menor posibilidad de conocer la suya, menos de cultivarla o utilizarla para hacer sus primeros ensayos con la literatura. Un escritor no indígena, cuando es joven, alentado por su propio espíritu literario o por las ventajas que ve en su entorno, tiene a la mano academias literarias, centros universitarios para que lo capaciten, manuales que lo inducen o ayudan para hacer literatura, o mínimo, ejemplares que le permiten estudiarlos y hacer su literatura inspirado en ellos. Mientras que el joven indígena con aspiraciones literarias, de todas las ventajas que se han mencionado para el no indígena, solo tiene la última: inspirarse en la literatura en español que ha caído en sus manos, o haberse favorecido porque tuvo la oportunidad de trabajar con un cura humanista, un misionero del Instituto Lingüístico de Verano o un antropólogo que se acercó a su familia, pero la mayoría porque su esfuerzo y el de sus padres lo convirtió en un maestro de educación pública. La literatura en lenguas indígenas enfrenta una problemática aún más grave. Estos escritores no tienen lectores en su lengua, lo cual conlleva a que no haya críticos, correctores, traductores. Si no hay lectores, los escritores en lenguas indígenas están condenados a escribir su lengua materna como testimonio de algo que existió y que en algún momento se extinguió. Todo el mundo se concentra mucho en la escritura y un poco en la oralidad. Yo siempre digo, ¿quién va a escribir en 100 años? Y ahorita, si desaparece la lengua, ¿quién va a escribir en 100 años? Aunque nos habremos tardado mucho en impulsar la escritura. Entonces casi la mayoría de los proyectos son de escritura. Y eso está bien, pero falta también mucho de oralidad. Es un poco difícil para ellos porque al grado de que se dedican a la literatura, se desvinculan de sus comunidades. Yo no tengo la respuesta de cómo podrían seguir representando la cultura suya y al mismo tiempo formar parte de una inteligencia urbana que hablen entre sí. Pero creo que es importante que lo intenten y que hay también muchas maneras de hacer las cosas, que no solamente tiene que ser folletos y novelas escritas, pero me parece que es importante que surja desde dentro, que no sean una cosa impuesta. A lo mejor lo muero baki estudiarona, o a lo mejor acabé lo tanto runga que estudiaron el cruz. Chupanana. A lo mejor la que sublé que la guti que dice. Tachun que baki. A te bonisanta ne usuario si era chica la cachita ne. Pero a lo mejor te ve la cachita dice na, o a lo mejor puro archivo y cuaca dice na después caraca guichi puro guichi na suasquero. Una producción de Bushiza, Radio Aire Zapoteco, con el apoyo del programa Comunicadores Indígenas 2013, CDI. Locución: Eulalia Vázquez Pérez, Raimundo Cruz Miguel. Entrevistas: Yasnaya Elena Aguilar Gómez, Melquiades Cruz Miguel, Nancy Farris. Guión y realización: Raimundo Cruz Miguel. Cuicatu Alternativa. Los pueblos originarios y sus nuevos sonidos. Subterráneas.com.mx. Huatulco está en la costa de Oaxaca, México. Bahías cercanas al Istmo de Tehuantepec y lugar de trabajo para muchas personas. En un café céntrico se puede escuchar al Cides Manso, que muestra sus dotes de hombre orquesta. No pierde la ocasión para cantar alguna composición en zapoteco, su origen. Mi nombre es Hugo Cabrera. Escuchas a Alcides Manso con Didaxa Zapoteco, un poema de Gabriel López. Dicen que se va el zapoteco, ya nadie lo hablará. Ha muerto, dicen, la lengua de los zapotecas. La lengua de los zapotecas se la llevará el diablo. Ahora los zapotecas cultos solo hablan español. ¡Ay, zapoteco, zapoteco! Quienes te menosprecian ignoran cuánto tus madres te amaron. ¡Ay, zapoteco, zapoteco! Lengua que me das la vida. Yo sé que morirás el día en que muera el sol. De machedi chasa, magiruti sanila, mavirabilu shenakabe, dichaguni vinisa, dichaguni vinisa, dichaguni vinisa, sine vini chavala, yamnakabini nushpiani, dirarini dichastia, dirarini dichastia. Agradecemos ampliamente a todas las personas que estuvieron sintonizándonos, sin antes agradecer la participación al equipo de producción del programa y a la XERA Red Radio Chiapas. Se despide Joana Hernández Morales. Hasta la próxima. Esto fue Los colores de la voz. Te esperamos el próximo jueves en punto de las 6 de la tarde. Síguenos en Facebook @ Los colores de la voz. O visita nuestro sitio web www.unich.edu.mx. Los colores de la voz. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. En coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía.